Tratando de comunicarnos con Fernando, estamos teniendo algunos inconvenientes con el Skype. Fernando, ¿me escuchas? Buenas tardes, Luciana. Estamos ya con Fernando, vamos a dar comienzo a nuestra entrevista. Para eso vamos a dar comienzo preguntándole, pidiéndole que se presente con nuestra audiencia a Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Martínez Gómez Tejedor. Fernando, contanos un poco a qué te dedicas. Bien, Luciana. Yo me dedico a la especulación en mercados financieros, me dedico también a la bolsa offshore y últimamente pues a mi fundación, a intentar ayudar a la gente, porque veo que esto está un poquito mal y era lo que os quería comentar a todos. ¿Me escuchas bien, Fernando? Sí, lo te escucho perfectamente. Perfecto. No sé si tú me estás viendo bien. Sí, ahora te escucho perfecto. Quería que me comentaras un poco cómo comenzaste en el mundo del Forex. Bueno, yo empecé en la bolsa muy joven. No era ni mayor de edad cuando empecé. Fue estudiando mucho. Antes yo empecé a estudiar por cuenta propia, ¿verdad? Llegué con futuros DAX, luego pasé a Forex. Lo vi un mercado más interesante. Decían que era el mercado de los tiburones, ¿verdad? Y me puse ahí a aprender. Primero porque, claro, con los lotes hace falta menos capital para meter un futuro de un DAX, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí conocí Forex hace ya muchos años y ahí he seguido durante prácticamente todo este tiempo. Luego llevo ya pues más de 7 años en Forex. ¿Y lo tomás como un trabajo o lo tenés como hobby? No, efectivamente lo tomé como un trabajo. Ahora os contaré, porque yo ya no opero prácticamente Forex, ahora os contaré de mis razones, pero efectivamente fue mi trabajo y gracias a ese trabajo pues he llegado a donde he llegado. Es decir, Forex para mí me ha abierto muchas puertas, Forex ha sido muy importante en mi vida, pero también he visto cómo Forex destruye y cómo Forex tiene su lado malo. Eso era lo que quería iros comentando, por ejemplo, pues para los nuevos. Aún así creo que como mercado es, digamos que, por supuesto, el mejor mercado del mundo, siempre y cuando los brokers te dejen operar y siempre y cuando sea un mercado, digamos, justo. Es decir, como mercado no tiene comparación respecto a otros. Exacto. Bueno, ya que hablamos de Forex, contame qué activo te gusta más. Bueno, de activo de Forex, digamos, a mí me gusta, vamos a juntar también los CFDs, porque yo ahora quiero, en un ratito quiero contaros pues por qué no me gusta Forex también, qué es lo que veo malo en Forex. Lo que me gusta ahora es la plata, los commodities, digamos las materias primas, sobre todo plata, también podemos nombrar al oro, pero sobre todo la plata. En este caso, como activo, es lo que más me gusta. Perfecto. Cuéntanos por qué no te gusta el Forex, damos el lugar ahora para que nos cuentes cuál es tu problema, o sea, cuál es lo que vos ves mal del mundo de Forex. Bien, mira, en primer lugar, bueno, la gente que tal vez me esté escuchando ya me conozca. Yo, como he dicho, tengo un banco offshore, también tengo un broker de Forex y de bolsa. Tengo algunas otras cosas, bueno, relacionadas con Forex. El caso es que me he dado cuenta que el Forex no existe. Es una cosa que la gente le va a costar creerse. Y bueno, gracias a que me permitís la libre expresión, quería contarlo. El Forex no existe, es decir, esto es un invento. Esto es un, digamos que es como unos numeritos que suben y bajan, ¿no? Que no, realmente no, es decir, en la bolsa, pues como compras y vendes, pues tiene profundidad de mercado, eso se puede subir o bajar con dinero, ¿no? Pero el Forex no lo manejan los inversores particulares, no lo manejan los brokers, eso lo están manejando realmente, supongo que los bancos centrales, o los bancos más importantes como el Deutsche Bank. Entonces, en primer lugar, hay muchos problemas con los brokers de Forex. Por ejemplo, si ganas dinero te expulsan, es una realidad eso, te ponen problemas, te suben el spread o te cambian el tamaño del lote. Por otro lado, ya saben que hay diferentes tipos de brokers. Están los brokers market maker, ¿no? Los creadores de mercado. Están los nodding desk, que son parecidos a los otros, porque se cubren con market maker. Y están los que dicen ECN. Pero, bueno, quería contaros mi teoría del ECN. Los ECN tampoco existen. Es decir, un ECN dice que el broker le da la contraparte, perdón, el banco le da la contraparte, pero es que el banco realmente es otro market maker. Entonces, no tiene sentido. Es decir, no veo sentido porque ninguna operación que vaya a Forex va al mercado realmente. Entonces, si ninguna operación de Forex va al mercado realmente, ¿quién es el que lo mueve? Pues desde luego la pregunta tiene una contestación difícil. Yo creo que los bancos centrales, como le digo, y lo que tengo claro es que van a pillar al inversor. Es decir, hay movimientos muy extraños, hay movimientos para asustar, para tirar stops y todo esto. Entonces, bueno, creo que es un juego de titanes, el Forex, un juego donde van a ir a que tú pierdas y donde hay que tener, pues por eso, mucho cuidado. Porque no hay que fiarse ni los ECN, porque, claro, está claro que el banco, es imposible que el banco, sobre todo ahora como están sin dinero, te pueda dar un broker un apalancamiento 1-100. Es decir, si fuera un ECN, no sería posible tener apalancamiento. Por tanto, creo que esto justamente no existe. Esto lo mueven como les da la gana, pero por suerte hay estrategias que más adelante voy a comentar para cómo poder ganarles, aunque hagan lo que quieran, suben, bajen o hagan lo que sea. Porque he visto que ya es una especie de tomadura de pelo esto del Forex y las divisas, porque además el Forex lo usan para devaluar monedas de países. Es decir, se llevan mal con un país, usan el Forex, usan esto, pum, pum, pum, mueven las divisas y al final pueden enterrar a un país. Lo pueden dejar todavía con más deuda o pueden hacer que su moneda no valga nada y quebrar países. Creo que ese es el objetivo del Forex realmente, tener un mercado de divisas para que quien maneja de verdad los hilos del mundo pueda manejar también las economías de los países. Haciendo presiones de monedas, por ejemplo, en México tuvieron una devaluación muy importante y los mexicanos decían, oye, ¿qué ha pasado hoy? Pero por eso no me creo el Forex. Creo que es una herramienta para hacer daño a los propios países. Eso sí, muy bonita. Los brokers son todos maravillosos. Hay estrategias que, no sé, hay muchos de esos. Se venden cursos, se venden estrategias, se venden cosas. Pero creo que al final es eso. Que es una cosa que solo vemos. Es como, vemos la gráfica que sube y baja. Tal vez esto ya está hasta diseñado de antes. Y somos simples observadores, ¿no?, de lo que otros nos quieren hacer ver. Yo pienso que el Forex es una herramienta, pues eso, pues para hacer un poco el mal entre países, para que los países pues puedan jugar a tener poder. Sobre todo creo que detrás de esto pues estará Estados Unidos, en este caso. Bien, entonces, ya que tenés este pensamiento sobre el Forex, me gustaría saber qué pensás en este momento en la crisis del euro, en lo que está pasando con el dólar. ¿Qué es tu...? ¿Cuál es...? ¿Tu relación? ¿Qué es lo que estás pensando en este momento con esta situación? Vale, bueno, veo que la crisis esta va a seguir siendo larga, dura y además inevitable, sobre todo para España. Yo, a mí me da mucha lástima que mis compañeros, mis paisanos españoles, pues vayan a sufrir lo que están sufriendo, lo que van a empezar a sufrir ahora, porque estamos viendo, creo que, la punta del iceberg. Hay un problema con las monedas que también lo quería comentar. Miren, el tener una divisa con interés, es decir, todo el dinero que tenemos, todo el dinero que tienes en mano, tienes un billete, tienes una moneda, todo ese dinero hay que devolverlo. Porque por algo te lo han prestado. Aquí está el Banco Central Europeo, presta dinero. Nosotros necesitamos dinero pues para comer, nos hace falta tener un dinero. Si tenemos una empresa, hace falta pedir dinero para pagar empleados. Si tenemos una empresa, aunque tengamos empleados gratis, hará falta dinero para dar cambio a la otra gente. Entonces, ese dinero hay que pedirlo. Se pide al banco, y ese banco pues lo tiene que pedir al Banco Central Europeo. Entonces, claro, aquí el banco te dice, sí, yo te presto 100 euros o te presto 1000 euros, ¿y con qué me lo garantizas tú? Digo, bueno, pues yo tengo un coche o tengo una casa. Vale, dice, pues toma 1000 euros y págame 1050 euros dentro de un año. Digo, bueno, es poco, 50 euros, vale. Pues al final, ¿de dónde salen esos 50 euros para poder devolvérselos? Claro, la gente dice, no, trabajas y te lo dan. No, pero es que la gente está equivocada. Ese dinero, aunque sea trabajando, el empresario que te da esa paga tiene que pedirlo también. Al final, ¿qué ocurre? Que al final las quiebras y las bancarrotas están a la orden del día. Es imposible pagar el dinero que se pide prestado. Es imposible. Solamente claro, pasa un año y yo tengo 1.000 euros, ¿no? Porque otros 50 no tengo, ¿verdad? Porque no se han pedido más. Entonces tengo que pedir al banco 50 euros para poder pagar la deuda que tenía con el banco. Y claro, yo voy al banco y digo, por favor, sí, tengo los 1.000 euros, te le pedí y los tengo. Présteme 50 euros para pagar lo que le debo. El banco dice, vale, tome 50 euros, me vas a dar 52 euros dentro de un año. Entonces el banco me da los 50 euros y ahora me quita los 1.050. Dice, y esto era lo que me debías. Al final, ¿qué pasa? Que yo tengo una deuda de 52 euros que no puedo pagar. Y por tanto luego pues me quitan la casa, me quitan el coche, lo subastan o pasa lo que está pasando. Embargos y problemas. Y esto es inevitable, de verdad, esto lleva a la esclavitud. Por eso no me está gustando nada la actitud de los gobiernos, no me gusta nada una divisa con interés y no me gusta nada lo que está pasando en el mundo, porque realmente creemos en una democracia y estamos siendo esclavos de una dictadura. Así es como lo veo. Así es como ves esta situación con el euro. Y con respecto al dólar, ¿qué ves? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, yo todavía lo veo peor, porque a cuanto más interés, claro, conforme van pasando los años, pues más deuda, más dinero van imprimiendo. El mundo está lleno de dólares, hay tanto dólar que no valen nada, realmente el dólar y el euro no valen nada, o sea, no tienen un valor, y menos el dólar que el euro, creo yo. Es decir, me sorprende que el euro esté bajando tanto, claro que están, claro, estas crisis provocadas y tal, pero lo extraño es que el dólar está aguantando tanto, siguen imprimiendo billetes, esto es cosa de confianza, la gente cree que Estados Unidos es muy rico y no sé qué, pero ellos siguen imprimiendo billetes, nos están dando billetes por todas partes. Hasta China dice, no hay dinero en el mundo para seguir comprando deuda de Estados Unidos. Por tanto, esto no tiene un sentido, o sea, no tiene ninguna lógica todo el endeudamiento, porque claro, todos los países están en deuda. Todos los países tienen deuda, hasta China tiene deuda. Entonces, ¿quién es el acreedor mundial? ¿Quién es el que da dinero a todo el mundo? Pues es muy raro. Al final, claro, los bancos centrales, como te digo, pues la Reserva Federal y todos estos son los que se van a apoderar al final del mundo, porque primero ellos imprimen el dinero y luego hay que devolverles un dinero que no podemos. Al final van a embargar a todo el mundo y no sé qué objetivo tendrán, bueno, pues de quedarse todo. Sin embargo, el dólar, como te digo, como lleva más de 100 años, está peor que el euro, porque hay tanta deuda y tanto dinero de dólares que no se pueden devolver. Efectivamente, al euro le veo mejor que el dólar, y el dólar no entiendo todavía cómo no ha reventado. De verdad, seguirán imprimiendo billetes, pero es que tiene que tener un fin. Esto en algún momento tiene que finalizar, no es normal que esto ocurra. Normalmente cuando pasaba en otros países, cuando había unas crisis, ¿qué hacían? Te cambiaban una moneda, te cambiaban una moneda por otra, ¿no? Te decían, bueno, pues sacamos un nuevo, por ejemplo, pero un nuevo sol a cambio de 1.000.000 de soles antiguos, ¿no? Y al final el problema es que la gente perdía dinero, o hay corralitos, como pasó en Argentina, o hay cualquier otro problema, pero que al final afecta a la población. Entonces dentro de poco seguramente veamos, es posible una nueva moneda, un cambio de moneda, dicen, bueno, ya hablan de la mero, o una devaluación gigante y un intento de solución a una moneda nueva. Por tanto, yo en las divisas ya no creo en las divisas. No quiero tener dinero. Yo, una solución a esto es tener, por ejemplo, monedas de plata o moneditas de oro y acumularlas, porque ellos pueden devaluar una divisa. Incluso ellos pueden llegar a manipular el mercado de precios de la plata o del oro para comprarlo yo más barato. Pero no pueden devaluar un metal. La plata y el oro han sido el dinero de todos estos siglos anteriores y es posible que incluso vuelvan a tener un gran protagonismo dentro de poco, porque efectivamente estamos en una especie de mundo virtual en el que yo creo que los billetes primero no valen nada. Y hay tanto dinero, es que hay tanto dinero que se puede comprar toda la tierra entera varias veces. O sea, no tiene sentido. Y por eso no se hace una predicción para el dólar o el euro, solamente veo que no me gustan nada, porque no creo en las divisas. Bien, o sea que no ves una salida de esta crisis que hay ni en Europa ni en Estados Unidos. Vos ves que va a llegar a un punto donde va a explotar todo, en este sentido. Así es, esto debería explotar de alguna manera, porque es insostenible. O bien sacan una moneda sin interés, sin un interés real, donde puedas pedir préstamos sin interés y devolverlos, o bien es momento de un cambio de mentalidad de toda la gente. seguramente lo que quieran hacer es sacar el gobierno mundial, ¿verdad? Y darnos una divisa conjunta. Nos cambiarán un nuevo dinero mundial por, no sé, 100 euros antiguos, alguna cosa. Y bueno, se vieron su juego. El caso es que esto no tiene solución. Habría que buscar primero una moneda sin interés y luego, el cambio de conciencia. La gente debe pensar, no pensar tanto en el mundo materialista, aunque efectivamente dan ganas, ¿verdad? Pues porque es lo que hace todo el mundo. Pero tienen que pensar, esto tal vez una tecnocracia lo solucione, donde todos trabajan, todos producen y se reparte lo producido. No hay mucha más solución, es decir, la Tierra nos tiene que alimentar a todos. Lo que está pasando ahora es que están llenando de dólares las cosas, estamos explotando a África, estamos explotando a los chinos que nos venden y estamos abusando de ciertos países para vivir aquí, al menos en Europa, bastante bien. Y bueno, eso tiene que tener un final, porque, no sé, en algún momento la gente pobre se tiene que rebelar. Están presionadas, están entretenidas con la televisión, con las cosas, pero esto no puede seguir así, ¿no? O si sigue así, de verdad, estará muy mal el mundo. Y se nota que está mal, pero esto va a ir a peor. Primero porque somos muchas personas en el mundo, los recursos naturales se acaban. No podemos mantener este nivel de vida, no puede tener todo el mundo un coche. No hay ni gasolina ni medios para todo eso. A ver si con los nuevos avances, motores eléctricos, motores magnéticos o nuevas cosas, pues podemos tener un nivel de vida más sencillo. Pero es que no podemos permitirnos este nivel de vida con tanta gente en el mundo, a no ser que le estemos pisando, que es lo que más duele, que para nosotros poder tener comida o materias primas baratas, estemos explotándolos a otras personas que pasan hambre. Eso a mí de verdad es lo que me duele, y es el juego que están haciendo tanto Europa como Estados Unidos respecto a otros países. Un poco lo que se refleja también con el problema de British Petroleum, con su explosión también en el Golfo de México, que no tiene freno por ahora. Bueno, yo te hablaría de eso, pero no sé si voy a ser muy apocalíptico. Claro, se dice que hasta ha sido provocado. Es decir, dicen que hasta el Obama ha provocado eso porque son amiguetes la British Petroleum, por supuesto. El Obama, y es raro que se dice incluso que el director de British Petroleum vendió acciones de su propia compañía unos días antes del derrame, de la explosión. Es un poco sospechoso. Y aquí en bolsa la verdad que hay cosas muy raras. Hay cosas muy sospechosas. Hay cosas de mucha mafia y por eso prefiero casi ni pensar en el derrame, que efectivamente puede acarrear unas consecuencias ecológicas tremendas, y lo único que servirá eso es pues para, no sé, matar a más gente, dar más hambre o subir impuestos, poner impuestos por el CO2 o cualquier otra historia que se estén buscando. Desde luego es sospechoso, y además que no la hayan cerrado a tiempo, que tampoco debería ser tan difícil con los medios que tienen. Se supone que tienen medios para todo, no van a poder cerrarlo cuando quieran, ¿no? Es cierto que sale a presión, pero efectivamente podrían hacer mucho más de lo que hacen y no lo quieren hacer. Quieren, yo creo, que alargar la situación. Por eso me preocupa y veo el mundo pues ya con cierto pesimismo, ¿no? Estoy triste con eso. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Te pregunto ahora, para aquellos que están comenzando en el mundo de Forex, ¿qué estrategia usás? ¿Cuál es la estrategia que vos más recomendás cuando trabajabas en el mundo de Forex? Vale, efectivamente. Bueno, para los nuevos que empiezan el Forex, primero que vayan con cuidado. Es decir, al Forex no se puede entrar, o a la bolsa no se puede entrar sin conocimiento. Primero tienen que formarse, tienen que aprender. Tienen que saber primero lo que es un pip, una tendencia, detectarlas y todo esto. Yo soy más partidario de cursos gratuitos, que una persona se forme gratis. Hay una página, se llama superbolsa.com. Hay dos libros de análisis técnico gratis que se pueden bajar. Pues con eso yo empecé a estudiar. Entonces, primero que la gente se empape bien de todo lo que es análisis técnico, vayan aprendiendo, miren muchas horas de mercado en tiempo real, estén pegadas a la pantalla, porque al final llega un momento. Eso sí, para operar en Forex hay que tener mucho tiempo libre, es decir, hay que vivir de esto. No se puede operar en Forex sin saber y hacer una operación, yo que sé, una hora al día y tener tiempo para eso. Esto hay que pegarse a la pantalla, hay que ver tiempo real, en gráficos de ticks o de un minuto, ver cómo se mueve, poco a poco, lentamente, pasarte meses o semanas mirando el tiempo real. Llega un momento en el que tu cerebro, de alguna manera, detecta ya esos movimientos, se los aprende. Entonces sabes que cuando van a ver una bajadita y ves que ya se está parando, puede ser un buen momento para comprar, ¿no? Hay que guiarse también pues por cosas como Fibonacci o una media móvil, simplemente, tampoco hay que complicarse mucho. Y luego, luego te das cuenta más adelante que también hay otra opción de hacer ganancias en Forex, que es con estrategias cuantitativas, estrategias de números. Ya no se basan ni siquiera en análisis técnico o en indicadores, sino solamente en los números. Y os voy a contar dos estrategias, una estrategia, para no aburriros mucho. Si me queréis invitar otro día, os cuento la siguiente. Una estrategia por escala, por ejemplo. Es decir, es una martingala. La martingala, bueno, hay gente que tiene miedo a la martingala. La martingala hay que usarla con bastante dinero, porque si no, no funciona. La martingala es la estrategia de ir duplicando el tamaño de los lotes conforme vas perdiendo. Es como el casino, ¿no? Que sale, tú apuestas a negro, por ejemplo, sale rojo y apuestas 2 a negro, sale rojo de nuevo, apuestas 4 a negro, y al final si sale negro ganas 1, ¿no? Es lo que te venden en internet de aquí, que te dicen, gana siempre en el casino, gana no sé qué. Al final, bueno, también eso es un timo, porque también las ruletas estas que hay preparadas están trucadas y al final tienen un máximo de mesa, tienen un máximo de apuesta. Entonces, llega un momento en el que no puedes seguir usando la estrategia. Sin embargo, el Forex no tiene un máximo de apuesta. Puedes meter un microlote, puedes meter 1000 lotes enteros y no hay un máximo de dinero que pueda absorber. Por eso es una buena estrategia usarla en el Forex, pero bien pensada. Hay mucha gente que usa martingalas y pierde dinero porque no sabe usarlo. Les voy a explicar la diferencia entre Forex Gala, en este caso, y otras martingalas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que empezar con un microlote o el lote más pequeño existente, porque es una estrategia, como digo, peligrosa. Entonces, hay gente que usa martingalas cada 20 pips, es decir, cuando baja 20 pips el euro recompran, cuando baja 15, 20, 30 pips, eso también es una locura, ahí hace falta muchísimo más dinero. Yo recomiendo martingalas, por ejemplo, cada 100 pips, incluso cada 200 pips, el euro está a 1,20, compramos un micro, que el euro va a 1,19, compramos dos, que baja a 1,18, compramos cuatro. Y se cierra pues con 100 pips de beneficio, ¿no? En este caso, el Forex Gala es un sistema automático que usa la martingala, y usa la martingala empezando con un microlote. Hay gente que dice, bueno, claro, pero es que con un microlote, cuando tenga más dinero, tengo que poner más. Entonces, quiere empezar con dos microlotes o con un lote estándar. Y eso es una locura y lo explico. ¿Por qué la diferencia? Lo bueno de Forex Gala es que también para diversificarse a sí mismo, en este caso, por ejemplo, para tener un Forex Gala con microlotes harían falta unos 20.000 euros, más o menos, para que la cuenta no estallara, y se diversificaría, por ejemplo, haciendo un grid. Realmente Forex Gala es una estrategia de grid trading. Grid es una estrategia en rejilla, ¿verdad? Va viendo posiciones cada pocos pips, y aparte usa el martingala. Esto llega a conseguir reducir los riesgos y además tener un mayor beneficio, porque ocurre a veces que, imaginaros, estamos en 1,20, compramos un microlote, eso baja a 1,19,20, todavía no hemos abierto el segundo lote, y de 1,19,20 sube a 1,20,80, ahí ha subido 160 pips, sin embargo la estrategia tampoco ha cerrado. Después, haciendo una especie de grid, vas progresivamente abriendo posiciones siempre cuando tengas el capital. Esto consigue que puedas, en ese movimiento que he explicado de 160 pips, que puedas aprovecharlo y cerrar al menos 3 o 4 operaciones con beneficio. Esto supone que una martingala de este tipo gana un 30% más que otra martingala, y además el drawdown tiene un 30% menos. Y lo fundamental y lo bueno de todo esto es que tenemos fondos preparados con Boston Merchant o con Alpari, por ejemplo, que esto, al ser un fondo, la gente puede meterse con poco dinero o puede meterse con mucho dinero, pero que eliminamos riesgos, porque llega un momento en cuanto haya, por ejemplo, 10 millones de euros ahí en ese fondo, que es imposible que una martingala te tire la cuenta, porque literalmente históricamente no ha pasado y es muy complicado que lo haga. En ese caso, cuando haya ese fondo varios millones de euros, esa estrategia es imparable y por tanto se ganaría el riesgo sería nulo. Efectivamente, usar esta estrategia con poco dinero tiene mucho riesgo, pero usarlo con mucho dinero elimina los riesgos. Por eso creo que que Forest Gala puede ser pues una gran alternativa a poder ganar todos los días, pero tenemos que estar muchos juntos, tenemos que tener un fondo grande y que eso vaya generando. Ahora mismo Forest Gala puede generar un 5% mensual, con un fondo grande de varios millones podría llegar a un 20 mensual o incluso a un 40 mensual y sin riesgos, que es lo que yo veo. Entonces, para recomendar a la persona, en el momento que estudie, que aprenda. Yo estuve más de 4 años aprendiendo antes de hacer la primera operación. Entonces, pero tiene que tener tiempo, tiene que tener ganas. Y con la práctica se consigue. Te llegará la primera quiebra, aprenderás cosas, tal vez te llegue la segunda quiebra, pero llegará un momento, haciendo operaciones manuales, que llegues a ser un experto. Aquí es constancia, ver mucho tiempo real y tampoco fiarte tanto de las noticias o recomendaciones de otros. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque las noticias que te dan es lo que quieren que leas. También hay noticias buenas, noticias malas. Hay que tener mucho cuidado con quién te recomienda o de quién tomas consejo. Porque además en Forex hay realmente mucha gente que no sabe, hay poca gente que sabe mucho, y para una persona nueva, encontrar a esta gente que sabe o no sabe, encontrar a gente profesional, le va a costar tiempo. Y cuando es posible que ya cuando la encuentren, lleguen ya sin dinero porque han perdido ya mucho en el camino. Lo ideal es ir poco a poco, como digo, formarse y tener cuidado. Además, si vas a mover mucho dinero, ya el problema vas a tenerlo con los brokers, ya no con tu operativa. Los brokers te pondrán pegas que tendrás que solucionarlo pues cambiando de broker o haciendo, pues eso, usar menos apalancamiento o ir teniendo menos dinero. Verás que el Forex tiene un límite, puede ser una gallina de los huevos de oro, pero tiene un límite que te van a imponer, que al final te tocará resignarte. Y te irás del Forex, pues te volverás a la bolsa o te irás a los futuros o a otra cosa. Muy bien. Bueno. Creo que ha dejado bastante claro su recomendación al que está empezando. Me gustaría preguntarte, una de las cosas que nos salteamos fue dónde te capacitaste. Vos me comentaste que te capacitaste vos solo, leyendo solo. Sí, así es, Luciana. Mira, yo me capacité leyendo cursos de bolsa solo, porque yo no creía tampoco en los cursos de bolsa. Además, aquí en España dar un curso de estos costaba pues lo que eran 700 euros o algo así, o 1500 euros. Pero yo pensaba que casi no merecía la pena, porque al final lo que te explican pues es un poco de análisis técnico. Al final yo me puse yo solo a aprender, a ver, pero horas y horas. Yo podía estar 16 horas pegadas a una gráfica durante muchos meses. Luego me puse a desarrollar sistemas automáticos, me puse a ver pues muchas cosas, muchos artículos. Por ejemplo, en la página de Xtrader, x-trader.net, hay muchos artículos interesantes desde hace ya también bastante tiempo. Pues leyendo, aprendiendo y comprobando cosas, vas aprendiendo muchas cosas, te vas formando tú mismo. Y al final es eso, ver tiempo real. O bien ya has tenido tu estrategia, tu sistema, o bien te has debido acostumbrar ya a detectar al menos un Fibonacci o un punto en donde estadísticamente pues tengas más probabilidades de ganar. En este caso, claro, yo tuve la suerte de tener mucho tiempo libre, muchas horas, y pude dedicarme a estar muchos meses aprendiendo esto antes de meterme, porque si no hubiera salido escaldado. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de la gente pierde dinero, y sobre todo pierde porque no vienen formados. Por eso es importante el dedicar mucho, mucho tiempo a la formación antes de querer vivir de esto. Porque una cosa es que te guste el juego y quieras, pues así compras o vendes, pues a ver qué pasa. Y otra cosa es querer ser un trader profesional, querer vivir de esto. Entonces necesitas mucha, mucha formación o un buen sistema que ya haya hecho otro. Pero para hacer un buen sistema hace falta también mucho tiempo y mucha dedicación. Por eso que lo fundamental es ir aprendiendo. Y si se quiere vivir de esto, verlo como algo a largo plazo. Lo importante, te formas y luego, si acaso, actúas. Empezar a operar sin mucho conocimiento es una locura, y por eso pues mucha gente pierde dinero, porque no está preparada o porque luego está jugándose el dinero real y le pica, ¿no? Y dice, hombre, si es que voy perdiendo 5.000 euros con esta operación, pues la cierro. Y luego su operación resulta que salió bien y dejó de ganar. Pasa muchísimo. Hay una presión interna, ya psicológica, al operar en el trading, ¿no? Y eso es lo que tiene que vencer la gente, el miedo a operar, el miedo a perder. Porque realmente si operas y tienes miedo a perder, vas a ser un mal operador. Tienes que operar, lo que tu dinero ya está perdido. Así, de esa manera, pues al menos no te picarán tanto las pérdidas y podrás ir con más calma. Siempre intentar poner un stop, jugar con el money management, que es importante, pero eso ya, claro, lo del money management ya lo aprendes después, lo aprendes o te das cuenta que te pasaste de riesgo en una operación o todo esto. Y ya empiezas a aprender estrategias pues de no pasarte mucho de riesgo o cómo controlar los beneficios o cosas de estas que ya son ya más avanzadas, que con el tiempo se van descubriendo. Porque el trader tiene un proceso, va poco a poco, creo que debe empezar con análisis técnico y acabará pues eso, con sistemas automáticos, sistemas cuánticos o alguna historia de estas, pero siempre hay que empezar por lo principal, y el principal de momento es análisis técnico, al menos para que vayas entendiendo la jerga de la bolsa y qué es lo que otros ven. Bien, Fernando, me preguntan los oyentes cuáles son los libros que tú leíste cuando te introduciste en el mundo de Forex, con cuáles fueron los libros con los cuales aprendiste. No, pues para empezar he dicho que en superbolsa.com, si ven abajo a la izquierda hay un link que pone curso de bolsa gratis, ahí hay dos libros. Estos libros me los bajé, pues no me acuerdo, de una página o de MEF o algo así. Dos libros un poco densos, hablaban también de fundamentales, son más bien libros de bolsa, no de Forex, son más bien de bolsa, que en el fondo es lo mismo, porque hay gente que dice, ¿sabes de Forex? Y bueno, lo que realmente se sabe es a intentar ganar a una gráfica, ¿no? Yo lo miro así, es un gráfico, es un mercado, y el mercado sea donde sea, pues hay que intentar ganarle, ¿no? Por tanto, da lo mismo aprender para bolsa que para futuros, casi que para Forex, ¿no? En este caso, análisis técnico da lo mismo uno que otro, por tanto, en los dos libros que hay en superbolsa.com, de 200 y algo páginas, ahí empecé. Luego fui, por ejemplo, a leerme libros de opciones y futuros, estrategias, por ejemplo, de cunas compradas, conos comprados. Esas efectivamente también permiten prácticamente una ganancia sin mucho esfuerzo. Y luego, pues ya fue más bien artículos que había por las páginas, experiencias propias, comentarios de gente, el debatir con uno y otro. Al final se aprende, pues eso, de lo que ves, de lo que practicas y de las experiencias de otros, que también son muy importantes. Conocer experiencias de otras personas, que sobre todo te las cuentan cuando pierden dinero, te cuentan, bueno, yo perdí, intenté hacer esto, o compré un sistema malo, o cualquier otra cosa. De eso también se aprende mucho, al menos de lo que no hay que hacer. Bien, Fernando, ya para ir cerrando nuestra entrevista, que ha sido realmente un placer, te pregunto cómo pueden hacer nuestros oyentes para contactarte. ¿Tienes alguna página, algo donde ellos puedan contactarte para sacarse alguna duda? También invitamos a nuestros oyentes, si tienen algún comentario sobre esta entrevista, que nos escriban a nuestra página www.radioforex.net o a nuestras páginas de Facebook para comentarnos y nosotros leeremos el comentario al aire. Muy bien, para contactarme, Luciana, tendrás que contactar con gente de mi equipo. En este caso se me puede contactar en la página web de forexgala.com, forexgala.com. Ahí verán el correo de contacto, en un pequeño foro. También me pueden contactar a través de alianzaforex.com, que es un grupo de páginas de traders, ¿no? que nos juntamos para evitar los hits, para evitar los malos operadores. Ahí pues pueden preguntar por Fernando y me llegarán directamente, me avisarán. Un contacto directo conmigo, lamento que no se lo dé, pero me pueden preguntar a esta gente, a por escala o alguno de estos, si es una cosa, pues no sé, dudas o consultas y esto, pues me lo dirán y ya podemos pasar a respondérselas y a consultárselas. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido realmente, como te decía, un placer tenerte en nuestra radio. Seguramente te vamos a estar invitando nuevamente para que nos des un análisis desde tu una opinión la próxima quincena, quizás, o el próximo mes, podrás hacer sobre desde tu fondo de inversión un análisis sobre la situación actual. Realmente te agradecemos muchísimo tu tiempo y los oyentes seguramente estarán agradecidos de todos los consejos que nos has brindado. Muchas gracias, Luciana. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Un saludo a Raúl, un saludo a todos los oyentes. Y querer decirles eso, que ánimo, porque para ser buen trader hay que ponerle ganas y tener tiempo. No caerse nunca. Las pérdidas son cosas del negocio, pasión y a seguir adelante. Que esto es como todo, cuando tienes experiencia, al final lo importante es estar y ser constante. Muchas gracias, Cristina. Hasta pronto, ha sido un placer. Gracias a vos. Hasta luego.